toda América te canta, Virgencita tan hermosa, y tu altar llena de rosas para honrar su emperatriz. Cada 12 de diciembre tus devotos se amontonan y ante tu imagen, Señora, sus cantares has de oír. Hermosísima morena, Virgencita de Guadalupe, y a Juan Diego en una tilma le dejaste tu heredad. Dame una señal certera hoy que vengo a tu santuario, para que los hombres crean que bajaste al Tepeyac, a nuestro Tepeyac que nunca dejarás, a nuestro Tepeyac que nunca dejarás. Es el pueblo mexicano, por tu hijo privilegiado, un tesoro tan amado le entregó para cuidar. Por eso, gran señora, nos sentimos desterrados, pues tu corazón sagrado a todos acoge igual. Morena, Virgencita de Guadalupe, que a Juan Diego en una tilma le dejaste tu heredad. Dame una señal certera hoy que vengo a tu santuario, para que los hombres crean que bajaste al Tepeyac, a nuestro Tepeyac que nunca dejarás, a nuestro Tepeyac que nunca dejarás. Mariachi más famosos tributan notas sonoras, más la música, señora, eres tú para el Señor. Y quisiera, morenita, con mi voz acariciarte, pero más quiero ofrendarte mi alma llena de candor. Morena, Virgencita de Guadalupe, ya Juan Diego en una tilma le dejaste tu heredad. Dame una señal certera hoy que vengo a tu santuario, para que los hombres crean que bajaste al Tepeyac, a nuestro Tepeyac que nunca dejarás, a nuestro Tepeyac que nunca dejarás. Dulce Virgen de las Rosas, gracias por ser bondadosa y a tu pueblo tan sencillo con tu imagen bendecir. No nos dejes, reina hermosa, y al enfermo acude pronta, para que de alma y de cuerpo a tu hijo pueda honrar. Uh.